Canto Maestro, el programa de la Cetera. A 25 años de reinstaurada la democracia, se hace imperioso que de una vez por todas se derogue la ley de radiodifusión impuesta por la última dictadura militar. Los medios de comunicación han pasado a jugar un papel fundamental en la formación de opinión. Son un factor de poder de un alcance inconmensurable. La mayoría de las veces, estos medios son las voces de los grupos de poder concentrado, voces que inciden tendenciosamente en la opinión pública, que marcan la agenda de lo que se debe discutir y que presionan para que esos temas sean resueltos como ellos dicen. Voces e imágenes que muestran lo que quieren mostrar y hacen invisibles infinidad de hechos y temáticas. Hace muchos años que los medios de comunicación empezaron a aglutinarse en grandes monopolios de empresas, muchas de ellas extranjeras. Hoy es muy difícil saber de quién es tal o cual medio. No tienen una cara visible. Son escasos los medios que objetivamente informan a la población, que dan distintas miradas sobre un mismo tema, que respetan el pluralismo, que tienen como objetivo la formación crítica de la ciudadanía. Se hace imprescindible una ley de comunicación que sea una herramienta de la democracia, que sea un instrumento para la información objetiva y para el crecimiento de la conciencia ciudadana, que impida que unos pocos tengan el control de muchos medios. Es hora que la democracia, mediante el Congreso de la Nación, dé vuelta la página de esta historia. Es hora que los argentinos tengamos una ley de comunicación al servicio del pueblo, al servicio de los valores democráticos. Junto a nosotros hoy aquí en el estudio de la radio con Luis Lázaro, coordinador general del CONFER, y con Néstor Busso de FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El punto de partida es obviamente, son los puntos más importantes de la nueva ley. Si a ustedes les parece, aprovechando la presencia de ambos que bueno, decíamos recién, ¿no? Tienen a lo mejor miradas que convergen, pero que se dirigen desde distintos lugares. La diferencia o la especificidad de lo que es una radio comunitaria, de lo que es el lenguaje alternativo, porque a veces por ahí no se tiene claro. Y además, como va a estar involucrado esto en el desarrollo del tema, sería bueno como aclarar cuáles son algunos principios básicos de lo que es la comunicación alternativa y de lo que es una radio comunitaria. Empezamos por Néstor Busso, entonces. Néstor Busso, ahí está. De FARCO. Sí, nosotros en FARCO entendemos la comunicación comunitaria como una forma de ejercicio del derecho humano a la comunicación. Es decir, creemos que la comunicación es justamente eso, un derecho de todas las personas, un derecho humano, y no un negocio comercial. Esto parece muy obvio, sin embargo, el sistema comunicacional argentino mayoritariamente está pensado desde el negocio, desde la comunicación, o más bien desde la difusión, como negocio. Y nosotros hacemos radios comunitarias a partir del concepto de que la comunicación es un derecho humano y por lo tanto todas las personas tienen derecho a la palabra, independientemente de su condición, de género, de poder económico, de ideas políticas, religiosas o lo que sea. La cuestión es cómo hacer para que todos y todas puedan ejercer ese derecho. Y pensamos que en ese sentido es importante que la comunidad organizada, que las organizaciones libres del pueblo u organizaciones no gubernamentales gestionen sus propios medios. Y esta es otra de las características de las radios comunitarias, radios de propiedad de organizaciones sociales. Esto se complementa con un modelo de gestión democrático, no piramidal. O sea, en nuestras radios no hay un patrón, no hay un jefe, hay una organización y colectivamente se decide la línea editorial de la radio, y además no hay una audiencia pasiva, hay una audiencia que participa en la producción y en la elaboración de los contenidos. Estas serían las características fundamentales de la radio comunitaria. Desde el punto de vista legal, lo definitivo es la propiedad social, y por eso estamos planteando para la nueva ley un sistema comunicacional que equilibre tres patas de un sistema. El sistema privado comercial, que es el que hoy existe mayoritariamente, tenemos que fortalecer una pata que hoy tenemos débil, que es que son los medios públicos, Radio Nacional, Canal 7, etcétera, y una tercera pata o otra pata, primera o segunda o tercera, una otra pata, que es la de propiedad social, o la comunitaria, o la alternativa, o la popular, o la participativa. Y para este sector queremos que se reserve al menos la tercera parte de las frecuencias del espectro. Esta es la idea fundamental. Y partiendo de este concepto que plantea Néstor, de un derecho humano como es el de la libre comunicación, un derecho natural, Luis Lázaro se plantea ahí, sí, para decirlo en términos radiales, la interferencia cuando este concepto, cuando esta idea, cuando este derecho entra en cortocircuito en lo que es el circuito comercial. No, yo creo que desde el punto de vista conceptual, y esta es la posición del gobierno, está absolutamente fuera de discusión que la comunicación es un derecho humano. Esto está consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica, lo dice la Constitución Nacional. No vamos a poner en debate algo que es así efectivamente. El debate, en todo caso, tiene que ver con el ejercicio de ese derecho, es decir, cómo se accede, cómo se ejerce, cómo se concreta. Y este es un camino complejo, básicamente, porque, como decía Néstor recién, el desarrollo de la actividad en el país ha sido de manera excluyente, con una mirada puramente comercial, y digamos lo que se ha hecho desde el sector público ha estado todo teñido por la ley de la dictadura, inspirada en los principios de la seguridad nacional, el tema del cuidado de las fronteras, la subsidiariedad del Estado, es decir, un rol muy debilitado del sector público. Y entonces el escenario que tenemos hoy es un escenario de multimedios privados concentrados, con una gran instalación en todo el espectro radioeléctrico, y en ese contexto tenemos que ver cómo se aplica o cómo se ejercen estos derechos. Entonces, el desafío que tenemos desde la gestión en el CONFER, y el desafío que tenemos con la ley, es encontrar los caminos, los mecanismos, para lograr que esos espacios, que son de todos, realmente puedan estar en manos de todos. Y ayer compartimos con Néstor y con Gabriel Mariotto, con el interventor del CONFER, una experiencia muy linda en La Boca, con el reconocimiento a Radiográfica, una radio nacida al calor de una experiencia cooperativa, de una fábrica recuperada, con una impronta absolutamente barrial, cultural, también ligada a la educación, porque funciona allí una escuela, funciona un centro de salud, de manera que, tratando de torcer lo que han sido las prácticas restrictivas y represoras que ha tenido hasta ahora el CONFER, y buscando digamos ese perfil democrático e inclusivo, estuvimos ayer acompañando y otorgando un reconocimiento jurídico a esta radio social. Néstor, ¿qué rol, qué protagonismo tienen las organizaciones sociales en el contexto de la comunicación alternativa? Y Luis, ¿es posible llevar esta experiencia al nuevo contexto que brindaría la nueva ley de radiodifusión? A ver, la radio comunitaria, popular, alternativa, participativa, esta radio de propiedad de organizaciones sociales estuvo prohibida en nuestro país por la ley hasta el año 2005, en el que, después de una larga lucha jurídica, política, logramos la modificación del artículo 45, es decir, un artículo que ahora permite que cualquier persona jurídica, cualquier entidad jurídica, también las sin fines de lucro, puedan ser titulares de licencias. Entonces, nos desarrollamos a pesar de la prohibición. Y hoy las radios comunitarias ya no son necesariamente las radios barriales, chiquititas, pequeñas, artesanales, mal hechas. Hay radios comunitarias que se han desarrollado, que hemos crecido, tenemos un sistema nacional propio, un sistema satelital que nos interconecta, hacemos producciones conjuntas, tenemos varios noticieros diarios hechos en red. Sí, somos una red con cierta potencialidad, todavía débiles frente al poder que tienen los grandes grupos económicos, que de hecho manejan los grandes medios. Pero creo que es un modelo de comunicación diferente que, si se desarrolló hasta hoy con todo en contra, no solamente con la prohibición de la ley y a pesar de la ley, sino también con dificultades económicas, porque aquí no solamente hay una concentración en los grandes grupos porque tienen concentrada la propiedad, es decir, unas pocas empresas son propietarias de muchos medios, sino que la concentración se da porque vivimos en un país donde hay gran concentración económica. Entonces, la pauta publicitaria, el reparto de la publicidad, lo hacen las grandes empresas a aquellos medios que son sus voceros. Y nosotros somos los voceros de los sectores populares, de los sectores postergados, de los sectores empobrecidos, de los sectores saqueados. Entonces sufrimos las mismas realidades del conjunto de las organizaciones populares y del pueblo. A pesar de esto, nos hemos desarrollado. Así que creemos que hay una gran potencialidad. Y esto no se está dando solo en Argentina, se está dando en América Latina toda, donde los gobiernos que intentan producir cambios se enfrentan, o son enfrentados más bien, por los grandes grupos económicos que controlan los medios. Esto lo sufre el pueblo venezolano, lo sufre el pueblo boliviano, lo sufre el pueblo ecuatoriano, muy claramente. Y son justamente estas radios de las organizaciones del pueblo las que pueden sustentar una comunicación diferente al servicio de cambios, de transformación hacia una mayor justicia, inclusión y redistribución de la riqueza en nuestros países. Sí, yo agregaría, creo que hay que, en esa línea, no perder la perspectiva de que, más allá de que los actores sociales de la comunicación sean portavoces de determinados sectores, en el caso más inmediato en Capital, además de Radio Gráfica, tenemos la Radio de las Madres, Derechos Humanos, distintos actores. Lo que necesitamos también es una mirada diferente respecto también de la radiodifusión comercial, y en esto es fundamental, y por eso me parece importante ligar estos espacios a algunas ideas de acción, y puntualmente en el terreno de la educación y de los maestros, porque estamos por delante de una batalla cultural que para mí es más relevante que la mera discusión de los artículos del proyecto de ley. Es decir, si nosotros no logramos que la sociedad entienda que los medios de comunicación, por la función que desempeñan, independientemente de quién sea el titular de ese medio, tiene una función social que está en línea con una serie de derechos de la sociedad en su conjunto, y que debe tener como referencia el atender y el servir a ese público, ¿sí?, vinculado tanto al rol educativo, formativo, cultural, de creación de valores. Los medios hoy son el referente simbólico más importante que tienen los jóvenes para construir un imaginario de la realidad, un espacio que muchas veces compite con la escuela misma en la formación de esos valores y de esa referencia. Entonces, el debate es si el entrenamiento o la formación tiene que ver estrictamente con el consumo de tipo comercial o con la formación de ciudadanos con valores. Me parece que son los temas que hay que poner en debate también en la escuela, también con las familias, porque me parece que esto tiene que ver también con el modelo de país. Entonces, cuando discutimos el modelo de la comunicación, en algún punto, y esto tiene que estar claro, estamos también discutiendo un modelo de ciudadanía y un modelo de país. Exactamente, excede el ámbito meramente radial o de la radiodifusión. Luis, vos querías agregar algo, creo. No, en realidad, digamos, habíamos planteado recién el tema de la articulación de este debate con una cuestión más general, que es el modelo de país, y en esto me quería hacer un punto en particular vinculado con el rol de los medios públicos. Creo que a veces se lo trata al tema, digamos, en forma ligera, y se lo restringe solamente al tema de Canal 7 y Radio Nacional, que son dos herramientas importantísimas de la comunicación pública en la Argentina, que todavía, digamos, falta desarrollar más, y hay un capítulo del proyecto de ley que se va a referir a este punto. Por suerte hemos también visto la llegada de aportes desde el mismo sector, el Ministerio de Educación con Canal Encuentro, que nos parece que también es una herramienta fundamental. Y todo esto debería ser parte de un esquema de comunicación donde hay muchos actores públicos más que no son visibles. Es decir, nosotros tenemos 10 canales de provincia que están participando de un debate que hemos planteado desde Canal 7 hace un par de años, en el sentido de la televisión pública argentina como un espacio de debate distinto y con una lógica de programación y de contenidos distinta que la televisión comercial. Hay muchas provincias donde el único canal, digamos, disponible es el canal público provincial, y esto debe ser parte de la atención en el debate y también de una política que permita que estos medios continúen desarrollándose y expresando las realidades locales y regionales, más todo un conjunto de actores vinculados a las universidades nacionales, con más de 65 radios universitarias, el complejo de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, y un conjunto de actores de radios en AM y FM de municipios y provincias, que deben ser también convocados y ser parte y actores en este proceso. Hay un punto que yo, o dos cositas que quería destacar en el cruce de educación y comunicación, una que se refiere a lo que para mí es una omisión en la creación de un consejo establecido por la Ley Federal de Educación en el Ministerio de Educación relacionado con el tema de la comunicación, donde no está convocado el sector público, los medios públicos no están convocados allí, y en ese consejo creo que es fundamental que estén presentes, porque nadie mejor que los medios públicos va a aceptar esta lógica de articulación entre lo educativo y lo comunicacional. Así que bueno, quería hacer este comentario y recordar que está vigente y en desarrollo el programa de escuela de radios en escuelas rurales y de frontera, que desde el año 2001 desarrolla el CONFER, y que permanentemente está generando esta articulación en territorios muy desprotegidos, en zonas rurales, donde la comunicación es un insumo fundamental de la vida diaria. Néstor, vos querías decir. Sí, quería marcar otra cosa. Hoy se están cortando las rutas en la provincia de Córdoba. Y no veo ni vi los canales de televisión instalados en los cortes de ruta como estuvieron hace unos meses. No escucho hablar de eso. No veo que la represión en Córdoba esté en la tapa de los diarios de los grandes grupos. No veo que eso sea un tema de preocupación de la gran prensa, y esto solo lo estamos hablando y lo podemos hablar en los medios públicos, en los medios comunitarios, en los medios que tienen miradas diferentes, que nos preocupamos más por el recorte y las retenciones a las jubilaciones que a los exportadores de granos. Digo, es difícil de entender cómo este tema no está, no existe. Los cortes de ruta en Córdoba es como si no existieran, y esto es una decisión política de quienes controlan los medios y nos ocultan cosas que pasan en nuestro país. De ahí la importancia de la comunicación, de tener medios múltiples que muestren los cortes de los patrones de campo, pero que también muestren los cortes de los trabajadores que no quieren que les recorten las jubilaciones. Qué claritas que se ven las cosas con los ejemplos de la realidad. Hoy ves al periódico muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna homicida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti. Canto Maestro. ¿Cuántas propuestas hay sobre la ley de radiodifusión? A ver, en 25 años que este tema tiene de historia, porque hace 25 años recuperamos la democracia y no pudimos modificar la ley de radiodifusión, hay casi 100 proyectos legislativos que en definitiva fueron cajoneados, que no avanzaron, que no llegaron al recinto. Ahora lo que esperamos es un proyecto del Poder Ejecutivo, tal cual lo ha anunciado la propia Presidenta de la Nación. Nosotros nos reunimos con la Presidenta, que se reunió con distintos sectores relacionados con la temática, y nos anunció que se está preparando en un proyecto de ley que enviarán al Congreso en los próximos días. Nosotros esperamos que ese proyecto se envíe rápidamente, se recupere todo el debate realizado en estos 25 años y en poco tiempo podamos tener una nueva ley de radiodifusión. Así que esperamos que rápidamente el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, mande ese proyecto al Congreso. Pablo de Villa Urquiza felicita por el programa y pregunta si se sabe cuándo se va a tratar la ley de radiodifusión, y aprovechamos a Luis Lázaro. Bueno, en línea con eso, yo lo que, digamos, advierto es un poco lo que decíamos al comienzo, la necesidad de que la ley llegue al Congreso en el marco de un debate público lo más amplio posible. Y creo que en ese sentido no solo hay que, digamos, enviar el proyecto al Congreso, sino, digamos, poner en debate a nivel de toda la sociedad los ejes principales de este proyecto, para tratar de que el debate en el Parlamento Nacional esté acompañado de una movilización de la opinión pública. Zulma, de Villa Tesey, pregunta, ¿la ley contempla espacios para las minorías? Bueno, en ese sentido, la ley, digamos, recoge el espíritu de los 21 puntos y el Pacto de San José de Costa Rica. La comunicación es un derecho de todos, independientemente de la forma social o de organización que adopte el modelo de gestión planteado. La ley incorpora a todos los actores en su forma pública, digamos, privada comercial o privada sin fin de lucro. Así que evidentemente las minorías, a través de mecanismos de organización o de asociación, evidentemente van a poder también intervenir en el proceso de comunicación. La nueva ley contempla la regulación de la pauta publicitaria oficial en favor de los espacios comunitarios alternativos, Néstor Buzo. Bueno, yo no conozco el proyecto oficial, pero creo que ese es un tema pendiente, pero que no corresponde estrictamente a la ley de radiodifusión. La ley de radiodifusión tiene como finalidad administrar el espectro de frecuencias y poner las condiciones que quienes usan las frecuencias, que son un bien de todos y que el Estado debe administrar, las condiciones que quienes usan las frecuencias deben cumplir. El tema de la pauta publicitaria oficial, incluso de la forma de hacer publicidad y de que esa publicidad no condicione contenidos, no solamente de parte del Estado, sino tampoco de la empresa privada, debería estar contemplado en otra ley. Yo quisiera complementar una cosita en relación con esto, vinculado a lo que decía Néstor, porque el proyecto, digamos, recoge el espíritu de los 21 puntos, que es el resultado de un proceso de debate entre numerosas organizaciones sociales, derechos humanos, todos los gremios de la comunicación, las universidades nacionales, sectores populares, radiodifusores de distintos tipos, comunidades religiosas, etcétera. Y en lo que se plantea en relación al tema de los medios comunitarios o sociales, si bien es cierto, como dice Buzo, que la ley no se va a referir a esto, porque la publicidad, digamos, se refiere también a medios gráficos y a todo tipo de medios de comunicación. Lo que sí está planteado es el criterio de que el gravamen de la radiodifusión, que en tiempos de Cavallo fue quitado del organismo para ser enviado a rentas generales, vuelva para financiar también proyectos de tipo público y de tipo comunitario. A ver, nosotros por un lado, cuando digo nosotros, la sociedad, el Estado Nacional, lo que tiene como herramienta para instrumentar el proceso de la comunicación es un plan técnico hecho en tiempos de la dictadura, con alguna corrección, previsto para pocas radios de tipo comercial y que no preveía en su concepción el desarrollo de medios locales y comunitarios. Entonces, parte de lo que está en debate es la elaboración de un plan técnico de tipo democrático que incorpore estos actores y modalidades de emisión y de transmisión de contenidos, porque va a ser imprescindible que el nuevo concepto de gestión de los medios que va a plasmar la ley esté acompañado también desde lo técnico. Y por eso lo que se va a plantear es la necesidad de que el nuevo organismo de regulación del sector también pueda administrar la porción del espectro que le corresponde a radiodifusión. Y en relación con Canal 7, decir que también ese plan inspirado en la dictadura lo que previó para el sistema público es un sistema subsidiario donde el Estado Nacional solamente intervenía en pequeñas localidades allí donde no había actores comerciales privados, es decir, donde no estaba el mercado estaba el Estado, ¿sí? Lo que se ha planteado como cambio en los últimos años, a partir de la gestión del gobierno de Kirchner primero y de la presidenta después, es el concepto de que el medio público tiene que estar allí donde estén los ciudadanos, tanto sean las pequeñas localidades como las grandes ciudades del país. Por eso habrán visto ustedes el plan de nuevas repetidoras de Canal 7, que el año pasado solamente logró incluir en la cobertura por aire y gratuita más de 2,5 millones de argentinos y prevé otras 11 repetidoras para este año. Yo diría como cierre de esta primera charla, porque bien la podríamos continuar, ¿no es cierto?, tranquilamente, en cualquier momento, sería un gusto, un placer. Partir de otro ejemplo, de la Venezuela del 2002 y ese intento golpista y de cómo influyeron los medios y parados ahí en esa realidad, que no es solo la de Venezuela, que es bastante generalizada en Latinoamérica, cómo construimos una red que permita contrarrestar esa hegemonía de los medios hoy en manos de los grupos de poder. Quizá entonces explicar muy brevemente qué pasó cuando en Venezuela intentaron un golpe de Estado, los grandes grupos económicos aliados al imperio, mientras los grandes medios pasaban películas, es decir, desconocían lo que pasaba. ¿Y qué pasaba en las calles? El pueblo se rebelaba contra ese intento de golpe de Estado. El pueblo salió a las calles, el pueblo bajó de los cerros y estaba en las calles de Caracas. Y allí las radios comunitarias, las radios de Fe y Alegría, transmitieron la voz de la gente y lograron que ese golpe de Estado fracasara. Hay un librito muy interesante, Golpe de Radio, que cuenta esa historia, cómo desde la comunicación pudieron, no desde las radios impedir el golpe, desde la calle, desde la gente movilizada impidieron el golpe. Eso es lo importante de la comunicación, que no es un tema de la gente que hace radio, que hace televisión, es un tema de todos, para que todos tengan voz. Este es el gran desafío, que todas las personas, todos tengamos voz y voz pública, y por eso hace falta una nueva. Y ya lo han dicho, están muy agradecidos y han disfrutado, como lo hemos hecho nosotros también, de la visita de ambos. Así que a Luis Lázaro, coordinador general del CONFER, y a Néstor Busso de Farco, muchísimas gracias, y bueno, la seguimos en cualquier momento. Hasta la próxima. Muchas gracias. Canto Maestro, el programa de la CETERA.